Mozart no pudo cumplir el encargo que se le había hecho. Hablamos de la célebre e inacabada misa número 19, Requiem K-626. Según Sophie Heibel, cuñada de Mozart y único testigo ocular de su agonía, lo último que salió de la boca del maestro antes de expirar fue un pasaje de tambor del Requiem que estaba componiendo.